condena. Aprésame la calle de tu cuerpo. Dame un beso de esos que no olvide jamás. Es que tú eres tan perfecta, que me enseñó a ver todo diferente. La manera que me digo de frente, que la pasión es un sentimiento, solo vive el presente. Vive la noche de una relación pasajera. Como en aquellos tiempos cuando tú andabas soltera. Quiero que grites mi nombre soltando las sábanas de seda. Grande, DJ Farcito.